estación tendrá más artistas, más información, más propuestas, más locutores. Y claro, más. Radio Cusey te desea un excelente 2012. Ha llegado el momento, la hora más internacional del radio por internet. Destino 110, con sus anfitriones Raúl Serrano y Josué López. Así que manténgase en sintonía durante este viaje mágico y misterioso y recuerde, no saque manos ni pies del vehículo en ningún momento. Esto es Destino 110. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos nuevamente transmitiendo Destino 110 este lunes. Son las 6 de la tarde con 4 minutos. Y estamos aquí desde Cusey. Le damos otra vez las gracias a todo nuestro staff que nos ayuda cada semana para hacer esta transmisión. Esperemos que nos estén escuchando con sus palomitas, su comida, su botana, algo para estar a gusto escuchándonos un rato. Le recuerdo nuevamente cada semana, como cada semana, las vías de comunicación con el programa. Tenemos la fanpage de Facebook. Estamos en Destino 110, de www.facebook.com/Destino110. También búsquenos en Twitter y también por correo electrónico puedes comunicarse con nosotros. Mande saludos para los locutores. El día de hoy estoy nada más yo, Josué López. Hoy no nos pudo acompañar nuestro locutor diario, Raúl Serrano. Entonces estaremos aquí también recibiendo sus comentarios. El día de hoy, desgraciadamente, nuestro invitado no puede estar aquí. Por lo tanto, la entrevista es grabada. Pero pues estaremos aquí con ustedes. Cada corte musical estaremos aquí dando datos culturales acerca de Ucrania, para que nos estén escribiendo también por Facebook. Entonces estamos atentos a todo lo que nos digan. Y pues el día de hoy vamos a hacer nuestro destino. El día de hoy va a ser el destino de Ucrania, un país del suroeste de Europa. La persona que va a estar entrevistando va a ser Iván Venegas Lozano, ya conocido por todos ustedes. Y la persona a la que vamos a entrevistar se llama Ariana Rodríguez. Muchas gracias, Ariana, por su colaboración para este programa. Espero que también nos esté escuchando. Y vamos a continuación con la primer parte de la entrevista. Va a ser la presentación de Ariana. Nos va a platicar acerca de toda su experiencia en Ucrania, acerca de la cultura, acerca de su trabajo que hizo allá, lo que realizó. Y también nos va a hablar un poco del mexicano, cómo es tomado en países de Europa. Entonces es uno de los pocos países que hemos tenido de Europa que nos van a platicar un poquito. Ya hemos tenido también a Italia, entonces creo que es nuestro segundo o tercer país de Europa. Y vamos a escuchar la primera parte de la entrevista. Cabina, les pido que estemos listos para presentar la primera parte. Y los dejo aquí a continuación con la entrevista de Iván Venegas, que le va a hacer a nuestra invitada Ariana Rodríguez. Ahí les va. Cusey Radio. Bueno, me encuentro con Ari Rodríguez. Esta entrevista se está grabando porque Ari pues no tiene la disponibilidad para pues acompañarnos en cabina en vivo, pero tuvo toda la disposición para abrirnos su casa y permitirnos venir a grabar esta entrevista. Ari, muchísimas gracias por recibirnos. No, al contrario, es un placer realmente compartir con cada uno de ustedes esta experiencia. Bueno, Ari, ¿a dónde te fuiste a hacer tu práctica? Yo lo iba a mencionar, pero mejor que salga tú. Claro, bueno, yo en verano del año pasado, en el 2011, decidí tomar una práctica de desarrollo en Ucrania, en la ciudad de Ivano-Frankivsk. ¿Por qué decidiste irte a Ucrania? Bueno, una de las razones por las que tomé la decisión de ir a Ucrania fue porque al hacer un sondeo entre las personas que me rodeaban, ellos realmente no conocían del país, incluso a veces no sabían ni siquiera dónde estaba ubicado. Entonces para mí implicaba un completo reto el no hablar el idioma, el no conocer la cultura, el incluso no conocer más allá de dónde se encontraba Ucrania, y que no muchas personas deciden visitarlo. Fue por eso que tomé la decisión de ir a Ucrania, para poder compartir esta experiencia, y que muchas veces las ideas que tenemos sobre algún país son meramente sugestiones y que podemos encontrar nuevas cosas en distintos lugares. Antes de irte a Ucrania, ¿qué sabías acerca del país? Antes de irme, realmente nada. Solo sabía que si era parte de la Unión Soviética, que incluso se puede confundir con la cultura de Rusia, y básicamente eso fue hasta que me seleccionaron para tomar parte del proyecto cuando conocí un poquito más de la cultura ucraniana. ¿Cómo te lo imaginabas cuando dices va, me voy? ¿Cómo te imaginabas que iba a ser Ucrania cuando llegaras? Pues me imaginé que iba a ser una ciudad grande, llena de cultura, de edificios, de muchísimas personas, que realmente iba a ser también toda una cultura más significativa, de que tuvieran un ritmo de vida más acelerado, más edificios que pudieran visitar. ¿Era como lo imaginabas? No, para nada. Sí, fue completamente diferente. ¿Cómo fue? Si llegué, había ciudades relativamente grandes, pero bueno, no se comparan con las grandes ciudades de México. Y la gente es muy diferente a como imaginaba, muy hospitalaria, pues nada que ver con la cultura de Rusia, con la cultura mexicana. El idioma en nada se parece al español, y fue realmente un cambio completo. La ciudad donde fuiste, ¿cómo la describirías? La describo como una ciudad y un país lleno de naturaleza, de gente humilde, hospitalaria y de buenas tradiciones. Descríbeme así en tus propias palabras la vida diaria en Ucrania. Realmente la vida en Ucrania es muy tranquila. Las personas normalmente se dedican a trabajar o a estudiar y a descansar. Entonces una persona normalmente se levanta temprano, van a actividades diarias. Por la tarde descansan, están con familia, con amigos, duermen temprano y así es cada día. El clima, yo me imagino Europa del Este, me la imagino fría y me la imagino muy boscosa. ¿Es así? Sí, es muy boscosa, hay bastante naturaleza, ríos, lagos. Frío, pues realmente sí es un lugar muy frío, incluso como noticias han pasado que Ucrania específicamente ha sido el país más helado de este invierno, en este momento 30 grados. Sin embargo, bueno, a mí me tocó ir en verano, por lo que no me tocó vivir nada de frío. Realmente la temperatura era como en Guadalajara, estaban alrededor de 20, 25 grados centígrados. ¿Qué te llevaste en tu maleta para irte a Ucrania? ¿Qué dijiste? ¿Esto me va a servir? Pues nada como específico que supiera que iba a necesitar en Ucrania. Era una temporada en verano, no hacía frío, entonces era vestimenta normal. Incluso antes de irme también hay un poco de cómo vestía la gente, qué valores se inculcaban dentro, por cuestiones a lo mejor de religión que pudieran utilizar. Entonces no hubo limitantes para eso. En el aspecto religioso, ahorita que lo mencionas, ¿hubo algo que te llamara la atención? O sea, en el aspecto de valores, de todo ese tipo de cosas, ¿no? De qué se ve bien, qué está bien visto, mal visto, ¿hubo algo que creas? Esto está raro, está interesante. Pues en cuanto a religión, están más orientados como hacia el cristianismo. Entonces sí es gente muy sencilla, muy amable. Pero en cuanto a limitantes, no realmente. Pues probablemente pudiera ser que en los templos, en las iglesias, no podía entrar con hombres tapados o con shorts muy cortos. Era la única diferencia. Pero esto igual será aquí en México, ¿no? Entonces no era como que muy raro. Ah, sí, no era tan extraño o tan extremo para vivir. José Radio. Muy bien, regresamos nuevamente a cabina. Esto fue la primera parte de la entrevista a Ariadna Rodríguez con nuestro destino de hoy, que es Ucrania. A continuación vamos a seguir, pues como es típico en este programa Destino 110, el programa más internacional de la radio por internet, vamos a poner música de del país invitado, que es Ucrania. Entonces vamos a escuchar esta canción que es Miramamanía o algo así, Miramimamanía. La vamos a escuchar en estos momentos. Ahí está la rola, escúchenla. Kusei Radio. música que nos conecta. Cosey Network Radio. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? Panic Boom. ¿Qué? Round one. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life on Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Qualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Qualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Cusey Network Radio. Mucha música hasta que quedes exhausto. Continuamos aquí con Destino 110. Ya escuchamos la primera parte de la entrevista a Ariadna Rodríguez, Destino Ucrania. Y nada más para que conozcan un poquito más de Ucrania, les voy a dar unos datos culturales acerca de este país. Después de Rusia, Ucrania es el país más grande de Europa. Después siguen Francia y España. También la mayoría del territorio de Ucrania está cubierto por bosques. Sin embargo, sus temperaturas son de lo más variadas a lo largo del año. Como ya habíamos escuchado hace rato, Ariadna, pues hay temperaturas desde 25 grados en verano o hasta 8 grados bajo cero en lo que es la capital de Ucrania, que es Kiev. A continuación vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista. Escuchen con atención y después regresamos con más música de Ucrania. Escuchen la segunda parte de esta entrevista a Ariadna Rodríguez, Destino Ucrania. Cusey Radio. ¿Qué clase de práctica fue la que tú desarrollaste? ¿Qué estabas haciendo ahí? La práctica que tomé, les comentaba, es de desarrollo. Entonces, el proyecto se llama World Without Borders. Lo que consiste es acercar culturas de diferentes países hacia la gente ucraniana. En este caso, los chicos de ISEC en Ucrania organizaban estilo campamentos o talleres en el verano, donde invitaban a los estudiantes de primaria, secundaria, a que asistieran a las sesiones que los extranjeros íbamos a dar para ellos, los cuales consistían en hablar desde valores, desde cómo mejorar su persona, autoestima, cómo administrarse, hasta conocer la cultura, los países de cada uno de los extranjeros que estábamos ahí. Y también, sobre todo, era para que ellos mismos pudieran estar practicando y desarrollando su inglés. Ari, de México, ¿qué era lo que les enseñaste? ¿Qué les enseñaste tú de México a gente de Ucrania? De México, bueno, me acuerdo que les gustó muchísimo la presentación y para ellos fue muy interesante el hecho de que un mexicano o una persona de otro continente fuera Ucrania, porque la mayoría de las personas que estaban ahí eran europeos. Entonces él decía, bueno, ¿cuánto tiempo viajó para venir aquí? Les llamaba muchísimo la atención. Eso, o el preguntaban bastante del tequila, de las armas en México, de la comida picante, que bueno, también les dejó algo muy significativo, porque llevé bastante dulces mexicanos, de los cuales, bueno, decían, es que como un dulce puede ser picante a la vez. Entonces, para ellos fue un choque cultural muy, muy impresionante. ¿Qué sabían ellos de México? Saben, bueno, ellos se imaginan la clásica imagen del mexicano de el que tiene el sombrero, el zarape todo el tiempo, que está tomando tequila y que come el picante. Esa es, en verdad, la imagen que ven en todos lados. Esperaban que llegaras con tu poncho y tu sombrerotero. Sí, sí esperaban. Me preguntaban si lo traía conmigo, o incluso en la presentación que di del país llevaba un traje tradicional. Entonces me preguntaba si todos los días la gente vestía así en México. Bueno, ya me di cuenta. De hecho, era la siguiente pregunta. Te enfrentaste al estereotipo mexicano. cómo rompes ese estereotipo mexicano, o cómo le explicas a la gente, o sea, que sí era, sí es tradicional, o sí se usó hace muchos años, pero que ahora que ya no, o sea. Pues le explicas como, bueno, al igual que ustedes, nosotros vestimos de la misma forma, comemos igual que ustedes. Sí tenemos también trajes típicos, culturas, pero eso es en eventos, en ocasiones muy especiales donde sí representamos la cultura de México. ¿Qué percepción hay del extranjero en general hacia México, o sea, hacia el México actual? ¿Creen que somos un país muy liberales, muy divertidos, por así decirlo, donde también, bueno, que nos gusta estar interactuando? Y de hecho es interesante cómo admiran muchísimo la cultura mexicana. Al platicar de lo que es México, bastantes personas decían, wow, es que quiero ir a México, porque no es la imagen que tiene Estados Unidos, lo ven como algo muy distinto y una cultura muy arraigada. ¿Dónde vivías en Ucrania? Bueno, fue interesante llegar a Ucrania. Una chica me recibió en la estación de tren, entonces me acompaña a los dormitorios y bueno, me presenta a la chava que van a dormir conmigo y me muestra el espacio donde yo iba a dormir. Era un catre donde, bueno, para ser sincera, sí me daba un miedo impresionante que al estar dormida se fueran a romper mis resortes, que me fuera a caer o me fuera a agarrar un pedazo de piel. Pero bueno, al final tenía hospedaje y me iba a estar durmiendo en la calle pagando. Esa fue una condición. Y otra es, ¿son cómodos los catres? Pues aprendes a dormir ahí. Si bien no es lo más cómodo que pueda existir, es también un espacio donde, bueno, aprendes ahí a descansar. Y bueno, otra condición también que fue importante para mí es que es cuando teníamos que tomar un baño, porque mi cuarto estaba en un cuarto piso, entonces la encargada del dormitorio me dijo, ok, el baño está en el segundo piso, este baño lo van a compartir todos los intras. Bueno, en ese edificio vivíamos ocho intras de diferentes países, entonces ahí el reto era turnarnos para alcanzar agua caliente, porque solo dos podían bañarse con agua caliente. Algunos se bañaban en la noche, algunos en la mañana, algunos otros no se bañaban. Entonces fue también una experiencia interesante, la primera a sobrevivir con agua helada, queriendo mantenerse limpio. ¿Cuántos países eran tus compañeros? Habían de bastantes. Había incas de China, Japón, Polonia, de Egipto, Túnez, de Afganistán, de Rusia, de Turquía. Bueno, eran como los más comunes. De todos los de todas las personas que estaban contigo en el dormitorio, ¿quién fue? O bueno, ¿hubo alguien que se adaptara muy rápido? No manches, él está adaptadísimo aquí, o... Sí, había personas que tenían como ese sentido de adaptarse rápido, que llegaban y decían, ah, perfecto, aquí duermo, y ahí dormían, ahí aventaban su ropa, así como un método natural. Pero pues también había quien nos costaba un poquito más adaptarnos, o incluso quienes nos costaba adaptarnos al estilo de vida de los otros, porque completamente viven diferente, los modales, la forma de limpiar, de ordenar, es muy, muy diferente. ¿Tuviste algún conflicto? Conflicto directamente yo no. Sí había diferencias de que discutíamos por, bueno, quién va a limpiar, hay que trabajar todos juntos, se está volviendo sucio, entonces cómo lo arreglamos. Pero no, nunca fue un conflicto directamente. Al final todos pensamos, bueno, no vamos a estar aquí por 6 semanas. Después me voy y ya no voy a sufrir por eso. ¿Qué ciudades conociste de Ucrania? De Ucrania visité Kiev, que es la capital. Visité Lviv, que también es una ciudad relativamente grande. Y bueno, la ciudad en la que hice mi práctica, Ivano-Frankivsk. Y Odessa, que es una ciudad cerca de la playa. ¿Es barata la vida en Ucrania? ¿Es cara? ¿Cómo es? Es muchísimo más barato que aquí en México. Realmente, bueno, la moneda que se maneja es la grivna, que una grivna equivale a un peso por 50 centavos. Y pese a que, bueno, la moneda es un poco más cara que el peso, la vida en Ucrania es muy barata. Supongo que es por el hecho de que tienen poco tiempo de independizado. Entonces, pues fácilmente yo podía ir a comer a un restaurante, podía ir de compras, y para mí era gastar muchísimo menos de lo que yo gastaba en México. Ya mencionaste las compras. ¿Qué te trajiste de Ucrania? Me traje chocolates, que ya son riquísimos. Me traje, pues, llaveros. Tienen unas cajas también muy peculiares para joyería. Me traje ropa, esta de Ucrania. ¿Aprendiste el idioma? Aprendí, si bien no completo el idioma, aprendí cosas muy básicas que me servían para, sí, para mostrar los modales que tenían los ucranianos, o para también limitar mi comunicación con ellos. Denos dos frases en ucraniano que sean bien útiles. Una es decir, yo no hablo ucraniano. Se dice, Yenia Gorokadinsky. Entonces realmente era muy útil porque la gente, al saber que eres extranjero, quiere platicar contigo, pero en ucraniano, porque la gente realmente no habla inglés. Entonces el decirle, oye, no hablo ucraniano, como que te limitaban un poquito más. Y digo, sí siguen hablándote en ucraniano, porque se emocionaban que les contestaras en su idioma. Pero bueno, al final era menor la insistencia que tenían. Y otra de las cosas es que es gente muy educada en Ucrania. Entonces el decir buenos días, es decir, dobre de, o decir gracias, yakuyu, o budlaska, que es por favor. Esas cosas también te mostraban como ser una persona educada y atenta con ellos. ¿Hubo algún ucraniano que se interesara en Ari? Pues directamente no creo. O al menos no, nunca fueron así como muy expresivos. Pero bueno, tampoco eran como una cultura en la que yo estuviera interesada. Al final no es mi tipo ideal. Sí son gente muy agradable, muy respetable, simpático, pero más bien son como muy amistosos. don't wanna be lost. CUSEI Radio. De Guadalajara, México. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde playlist en Radio CUSEI a través de CUSEINetwork.net. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio CUSEI FM. Continuamos aquí en Destino 110 desde las instalaciones de CUSEI. Esto fue Ruslana con Wild Dances, la canción que acabamos de escuchar hace unos momentos. Muy buena canción, ucraniana. Entonces, ahorita, antes de continuar con la tercera parte de nuestra entrevista, vamos a dar datos culturales de este país que estamos analizando el día de hoy. Y antes de los datos culturales, vamos a dar una sección ya típica en nuestro programa Destino 110, lo que son las gotitas de sabiduría de nuestro locutor Raúl Serrano. Vamos a continuar. La primera gota de sabiduría del día de hoy es, escuchen bien, el amor a la patria cuando es glorificado, ninguna fuerza enemiga podrá soportar, un pecho se volverá más fuerte que las armas. Esta frase la dijo Iván Kotliarevsky, el padre de la literatura ucraniana moderna. Es una gota de sabiduría que nos arroja el día de hoy el país ucraniano. Y antes de los datos, vamos a mandar saludos que tenemos aquí del Face. Saludos para Mariana, Mariana Canelita Marcilín. También saludos para Jesús Alejandro. Saludos para Lizeth Cortés de Ayesec. Y también para Montse Soriano Cabrera, también de Ayesec. Y también pues un saludo para todos los miembros, aunque no nos estén escuchando, de Ayesec Guadalajara. Y también pues a Yesek de todo el mundo. Sale entonces, vamos a ver los datos del país. Ucrania se unió al Imperio Ruso en el siglo XIX y fue parte de la Unión Soviética desde 1922 hasta 1991. O sea que se acaba de independizar hace poco más de 20 años y se declaró independiente, pues como les dije, en el año 1991. Después de ello enfrentó una recesión de 8 años aproximadamente y actualmente presenta un crecimiento económico de cerca del 7% anual. Quiere decir que pues Ucrania ha estado creciendo económicamente. Hace rato nos comentaba nuestra invitada que pues la moneda ya es el, bueno, no recuerdo, ahorita les menciono la moneda oficial de Ucrania, pero equivale a un peso con 50 centavos de nuestra moneda nacional. Y la moneda es la grivna, se me había olvidado, es la grivna, la moneda nacional de Ucrania. Y como le decía, equivale a un peso con 50 centavos. Es uno de los datos culturales del día de hoy. También de los datos culturales, pues vamos a hablar algo que no podemos olvidar cada semana. Siempre que traemos un invitado de cada país, tenemos que hablar, como buen mexicano, de la comida de cada país. La comida típica de Ucrania es el borscht, es el plato nacional de Ucrania. Y pues este consiste en una sopa de remolacha con carne, repollo y patatas, coronado con crema agria. Otro plato típico es el vareniki, es otro plato nacional, que son bolas de pasta hervida, rellena con una variedad de ingredientes. Otro plato es el saló o salo, es grasa de cerdo salada, eso no suena muy, muy simpático, pero bueno, te les gusta ya. La bebida nacional es el vodka y pues, la cerveza, ya un dato también cultural para todos los mexicanos borrachos que somos. Es muy barata en Ucrania la cerveza, entonces conviene irse para allá. Aparte, pues como ya nos había dicho Ariana Rodríguez, la moneda es, aunque sea un poco más que el peso, de todos modos es mucho más barato en Ucrania que en México, ya sea por las condiciones de independencia que acaban de tomar los ucranianos. Más datos culturales acerca de Ucrania. Pues ya les había mencionado hace rato que es uno de los países más grandes de Europa. Cubre un área de 233.090 millas cuadradas. Perdón, miles. Son 603.700 kilómetros cuadrados. Situado sobre el Mar Negro. Y pues colinda con Rusia, lógicamente, con Bielorrusia al norte, Rumania y Moldavia al sur, Eslovaquia y Polonia y Hungría al oeste. Esos son los países con los que hace límite Ucrania. Y pues uno de los monumentos más importantes de allá pues es la Catedral de Santa Sofía, que está en Kiev. Es uno de los monumentos más visitados, más turísticos, de los que normalmente uno quiere llegar a disfrutar en cuanto llega a este país. Entonces, eso fue los datos culturales. A continuación vamos a seguir con un poquito más de estos datos importantes del país para que vayan conociendo más o menos Ucrania. Es muy bonito, ya que hace rato le mencioné, pues tiene muchos bosques, mucha zona natural y ecológica, entonces hay muchos lugares bonitos que visitar. Pero entonces vamos a continuar ahora con la siguiente parte de la entrevista. Vamos a hacerle la tercera parte a Ariana Rodríguez, que es nuestro destino de Ucrania del día de hoy. Entonces vamos a escuchar las preguntas que le van a hacer ahorita a continuación Iván Venegas. Un saludo también, que no sé si nos está escuchando, pero le mandamos un saludo desde aquí. Y escuchemos la entrevista, la tercera parte. Escúchenos, por favor, continúe con nosotros. Cusey Radio. Háblanos un poco de... Ucrania fue parte de la Unión Soviética mucho tiempo. Y en Rusia, por ejemplo, por lo que he investigado, hay un sentimiento... bueno, la gente recuerda mucho esa parte. No sé si cuál nostalgia, pues. ¿En Ucrania existe esa nostalgia o intentan ya separarse de esa parte de la historia? En Ucrania, bueno, sobre todo existe la nostalgia desde la Segunda Guerra Mundial, porque precisamente tienen muy presente la historia que vivieron ellos al independizarse. Es decir, si tú les preguntas sobre la Unión Soviética, si te explican cómo fue la guerra, te muestran también las armas que utilizaron para independizarse, los utilizan como museo. Entonces sí es nostálgico para ellos, pero a la vez es de mucho orgullo el haberse independizado de Rusia, porque ya lo ven como una nueva cultura que se fortalece, como que ya son independientes, ya no tienen que estar sometiéndose a las decisiones de otro país. Entonces para ellos es de orgullo el ya ser ucraniano, el tener su idioma, el empezar a hacer su cultura y tener su propia historia. Chernobyl, ¿te contaron algo? ¿Investigaste algo? ¿Qué supiste sobre él? De saber, bueno, que era la planta nuclear que había estallado en Ucrania, y era interesante cómo aquí en México, al momento que les decía, voy a Ucrania, decían, oye, pero, ¿y Chernobyl? ¿Y la radiación? ¿Y vas a mutar? ¿Vas a volver con otro brazo, con otro ojo? ¿La lluvia te va a morder la sangre? No sé. Cosas que decían, bueno, a lo mejor sí es impactante. Pero al momento de platicar con la gente de Ucrania decía, bueno, sí, si hay radiación, si visitas Chernobyl, realmente no te dejan estar más de 15 minutos, porque es peligroso, pero pues en Ucrania seguimos viviendo. Tenemos muchos años comiendo la verdura que surge del campo, la lluvia no la podemos evitar, entonces no es como que seamos diferentes a otras culturas, seguimos teniendo los dos brazos, los dos ojos, dos piernas, que realmente no es peligroso si no te expones directamente. Estoy imaginándome a la gente mutando y no, creo que no es algo que se dé, supongo. No, bueno, según nos dicen también los ucranianos, al inicio, o recién fue el conflicto ahí en Chernobyl, sí había mutaciones, pero o sea, realmente no, ahorita al menos a mí no me tocó ver ninguna persona con mutaciones. No hay secuelas, vaya, no son muy comunes. Así es, no, es increíble. ¿Qué música escucharía? ¿Qué música escuchabas ahí? Ahí escuchaba, sí, canciones en inglés, pero la mayoría eran en ruso. Pese a que es ya un país independizado de Rusia, escuchan muchísima música en ruso. Incluso la gente habla en ruso. Y bueno, al final, esas eran las canciones. El hecho de salir de noche a una disco, a bailar, salir de fiesta era completamente escuchar música en ritmo. ¿Hay alguna de esas que tú algunas ideas que están? Sí, definitivo. De hecho, hay una que todavía la escucho y me recuerda muchísimo Ucrania. Bueno, el título de la canción es Sexual. Está muy interesante porque también tiene frases que he utilizado muchísimo en Ucrania. Entonces, ¿sí te fuiste de fiesta y todo eso en Ucrania? Sí, bueno, afortunadamente los chicos ucranianos les gustaba interactuar con nosotros y les gustaba también mostrarnos de su cultura. Entonces sí salíamos de fiesta, aunque para ser sincera sí era bastante, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver aquí en México. Lo digo porque, bueno, hubo una ocasión muy memorable para mí, que fue la primera vez que salí con los ucranianos y con los demás cintas, donde sí nos llevaron a una disco y era cumpleaños de la chica encargada del proyecto. Entonces, para mí fue interesante ver cómo era la rutina dentro de la disco. Es decir, 20 minutos te ponían música para bailar, música en ruso. 5 minutos te ponían canciones lentas, que era donde, bueno, agarraban una pareja, la bailaban lento como para bajar el ritmo de baile. Después mandaban a toda la pista a sentarse. Y en eso, bueno, una chica sale, empieza a bailar una canción muy sensual, se empieza a desnudar, empieza a hacer todo un baile y bueno, al final ya regresa a su lugar la chica y vuelven a poner música. ¿La chica se desnudó toda? Así es, completamente, es como si fuera metida a un table, ¿no? Empieza a bailar la chava, se desnuda, empieza a lo mejor a bailarle a alguien más y así de la nada regresa, se mete y vuelven a poner música y la gente otra vez se para a bailar. Quiero imaginar tu reacción así de, ¿dónde estoy? ¿Dónde me trajeron? Sí, la verdad, cuando la gente decía, es que Europa es un país muy, bueno, es un continente muy abierto, y dices, bueno, sí, ¿qué tan abierto puede ser? Cuando vi eso, dije, wow. No esperabas que fueran tan abiertos. Así es, sí, nunca imaginé que en un antro pudiera haber gente bailando o desnudándose al mismo tiempo, y dije, wow, ellos sí hacen de todo. Vaya, vaya que hacen de todo. Muy bien, pues esta fue la tercera parte de nuestra entrevista, ya nada más nos queda un bloque, pero antes nos vamos a ir a un poquito de música ucraniana. Esta canción que vamos a presentar a continuación se llama Infinity, perdón, es de Infinity, se llama Nuipus, o de menos así se escribe. Entonces, escúchenla por favor, vamos con esta rola ucraniana y después vamos a continuar con el último bloque de este super programa Destino 110, el programa más internacional de la radio por internet. Escuchen la rola. Как в нелепом кино. Но почему же не могу позабыть твои нежные руки, отпустить твои губы, поспешить сократить расстояние разлуки. На стекле ему дождь напиши. Ну и пусть для тебя я разлука и грусть, твоя нежная скука, пусть я тебя никогда не дождусь. Ну и пусть без тебя на рассвете проснусь, своих слез не заметив. Пусть в моей жизни ты ветер пролетел, не заметил, меня не заметил. Тишина подскажет грусти позабытый мотив, свои печальные ноты. Я ждала тебя и жду уже заранее, прости. Ну объясни же, за что ты раздавил поцелуями сердце, разбудил мою душу одинокой любви. Приоткрой же чуть-чуть свою дверцу, пусть обманчиво, но позови. Ну и пусть для тебя я разлука и грусть, твоя нежная скука. Пусть я тебя que el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de kuseinetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM a través de radio.kuseinetwork.net. El programa Random, con Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Kusei FM. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Kuseinet. De 20 a 20 mil hertz, de 20 a 20 mil. No solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Kusei Radio. Continuamos aquí en Destino 110, desgraciadamente ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de, pues, de irnos con la última parte de la entrevista, vamos a aprovechar para mandar saludos a todos los que nos siguen en la fanpage de Facebook. Vamos a mandar saludos para Bere La Farga, que nos está escuchando, nuestra invitada de la semana pasada. Muchos saludos, Bere. También para Ángela Lugo, que nos está escuchando desde Colombia, para que vean que es el programa más internacional de la radio por internet. Nos escucha desde Colombia, Ángela Lugo. Y también queremos mandar saludos para Montse Soriano, ya lo habíamos mencionado otra vez, Montse Soriano Cabrera, muchas gracias por escucharnos. Ari Rodríguez, y también para Isabel Ciordia. También por último vamos a mandar saludos a, ¿quién más tengo por aquí? A Viri Castañeda, también muchos saludos, que cada lunes está con nosotros acompañándonos. Muchos saludos también a Viri y a Bere La Farga. Antes de continuar con nuestra última parte de la entrevista, vamos a dar, pues, el último dato cultural de Ucrania. Algo que ya hemos escuchado durante toda la transmisión es que, pues, el idioma oficial de Ucrania es el ucraniano, pero sin embargo la mayoría de la población también habla el ruso, es decir, muchas personas, el 70%, más del 70% habla el idioma ruso. Últimamente ya se ha dejado de enseñar en las escuelas por lo mismo de que han sido... Bueno, son muy orgullosos de ser independientes ya el país ucraniano. Los ucranianos son muy orgullosos de ser ya un país independiente y por eso ya quieren mejor hablar su propio idioma y ya no necesitar del idioma ruso. También otra cosa que ya han mencionado durante la entrevista es el accidente de Chernobyl. No sé si lo habían escuchado anteriormente. Fue el accidente nuclear, fue el accidente más grande que ha sucedido en los últimos años. De hecho, dice, aquí estoy leyendo que se estimó que fue 500 veces mayor que el liberado, es decir, que la explosión produjo más material radioactivo, 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945, para que se imaginen la cantidad de material nuclear que arrojó este accidente en Chernobyl. Aquí también nos dice que fue un día en el que, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esa central nuclear produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. Imagínense la explosión, que todavía tiene secuelas. También dice que por lo menos, bueno, 31 personas murieron directamente por el accidente y por lo menos se han detectado 4.000 casos de cáncer debido a esta explosión nuclear. Entonces fue algo que pasó en el año 1986, el 26 de abril. Fue algo muy, muy inesperado por la población. Entonces tuvieron que evacuar a 16 países de Europa por el mismo material radioactivo que estaba expandiéndose por esta zona debido al reactor nuclear. Entonces, es otro dato cultural acerca de Ucrania. Yo creo que es lo más conocido últimamente de este país. Y pues es con lo que vamos a terminar el día de hoy. Y pues ya saben que las gotas de sabiduría en este programa son muy importantes, las gotas de sabiduría. Tenemos una frase muy llegadora para que la escuchen muy bien. Ahí les va. Todas las mujeres son ángeles, siempre y cuando tú seas su Dios. Ay, ay, ay, nomás. Leonid Sukorukov, escritor ucraniano de los 40, nos dijo esta frase que es muy llegadora y pues yo creo que muy cierta, ¿no? Tienes que esforzarte para ganarte a tu mujer. Entonces, vamos a continuar con la última parte de esta entrevista, la cuarta parte de esta entrevista que le hicimos a Ari Rodríguez. Pero pues antes de todo esto, vamos a despedirnos ya porque el programa se nos está acabando. Entonces, muchas gracias por escucharnos este lunes. Los esperamos la próxima semana en Destino 110, próximo lunes a las 6 de la tarde. No lo olvide, radio.cuseinetwork.net. Escúchenos, por favor. Y pues aquí estuvo con ustedes Josué López. Mandamos saludos también a Raúl Serrano, que no pudo estar con nosotros. Vamos con la última parte de la entrevista y con la última canción. Ahí les va. Cuéntanos una experiencia que haya sido memorable, ya sea porque fue graciosa o fue rara, o sea, algo que tengo que hayas dicho, esto lo tengo que contar. Bueno, algo que sí me impactó bastante y me gustó de alguna forma, es que si bien estaba yo en una práctica de desarrollo, en una escuela impartiendo sesiones con niños, un día los ucranianos me dicen, bueno, tenemos otros campamentos a la par que se desarrollan en las montañas y te vas a ir toda una semana a ese campamento junto con otro chico de China. Así que nos vamos el día sábado porque se quedan toda la semana en esa experiencia. Entonces fue interesante porque ese campamento era en las montañas, lo cual implicaba no tener señal de celular, no implicaba tener internet, no implicaba tener contacto con los otros extranjeros que ya había conocido antes, o incluso con los ucranianos que hablaban inglés. Entonces fue una experiencia interesante el conocer a alrededor de 300 personas ucranianas que no hablaban inglés y que sin embargo querían que nosotros les explicáramos de nuestra cultura, que conociéramos, y ellos querían convivir con nosotros. Entonces sí fue una semana bastante interesante, entre que nosotros aprendíamos de Ucrania, de la comida, del idioma, de las actividades que tenían ellos como país, así como también nosotros tratar de comunicarnos con ellos. ¿Cómo vives una semana sin tecnología? Al principio es difícil. Dices, bueno, es que no puedo hablar por teléfono, no tengo internet, no me comunico con nadie. Es difícil. Y ahí, bueno, de alguna forma fue confortante saber que mi amigo de China pues hablaba inglés, entonces fue básicamente mi única comunicación. Pero a la larga te das cuenta de que la tecnología no lo es todo, sino que puedes apreciar otras cosas. Puedes salir a conocer o a disfrutar de la naturaleza, a esforzarte por conocer a otras personas, por aprender del idioma, por aprender de las tradiciones. Entonces después te das cuenta de que puedes disfrutar ese estilo de vida. ¿Volverías a Ucrania? Volvería, yo creo que volvería, pero visitar a mis amigos. Ya como para conocer, no creo, porque pese a que viajé por algunas ciudades, porque incluso también el transporte en Ucrania es muy económico, entonces tuve la oportunidad de pasar por algunas ciudades, pero en general todas se parecen. Y tienen pues muchísima naturaleza y las ciudades son muy pequeñas, entonces en cuanto a conocer ciudades no creo que volvería, pero sí volvería a visitar a la gente que conocí, a mis amigos, porque si al final hice una amistad muy padrísima con ellos y es gente con la que quisiera volver a conocer. ¿Vivirías ahí? No podría. ¿Por qué? Realmente yo estoy acostumbrada a un ritmo de vida más activo. Digo, aquí en Guadalajara sí es una ciudad muy grande. El hecho de estar viendo el reloj, de salir, correr, hacer tiempo, es algo que no viví en Ucrania. En Ucrania vivía muy tranquila. Me podía levantar tarde, me podía salir, podía todavía hacer las actividades que tenía que hacer con los niños, y eso pues no era algo que yo pudiera soportar como para estar viviendo durante muchísimo tiempo. Ari, yo creo que vamos a cerrar esta entrevista porque por razones de tiempo no vamos a poder poner una hora. Te agradezco mucho que nos hayas abierto las puertas de tu casa y pues que nos hayas hecho el favor de recibirnos a mí y a toda la gente del Destino 110. Para hacer esta entrevista. Al contrario, pues muchísimas gracias a ustedes por haberse interesado en este espacio. también conocer de Ucrania, de pues también tomar conciencia de que si bien Estados Unidos, Europa puede ser hermoso, podemos encontrar también lugares muy interesantes de los cuales podemos aprender en muchísimas partes del mundo. Y sobre todo que pueden ser experiencias muy memorables, que al final la mayoría de las personas les va a llamar la atención porque no es tan común. Entonces sí, definitivamente es algo que te deja un aprendizaje muy valioso y unas herramientas increíbles. Así que pues muchísimas gracias y me quedo a completa disposición. Antes de finalizar, y probablemente no se pueda, pero ¿puedes cerrar destino 110 en ruso o en italiano? Bueno, supongo que sí podría como decir algunas palabras. Privit, yo estoy aquí en Guadalajara. Bueno, estoy orgullosa de estar, de formar parte de este comité. Y pues nos vemos en otra ocasión. Buklaska. Hasta luego. І все навколо пусто, як в пустелі гобі. В порівнянні з тобою мій світу красива, наче хобі. Через тебе і таких, як ти, hard and soul, feel so bad to mobi. Але з попою такою, як тебе, все це можна мати в попі. Коливання твої груди, це травми психічні плюс хобі. Пацани кричать, fuck мій мозок, але для тебе це хобі. Якщо ти будеш амігалою, для тебе буду Obi-Wan Kenobi. Little swingy kind of version of sex type thing.